Vamos a hablar sobre nuestro club de jardinería en el trampolín. Ellos presentan un taller para aprender una técnica de cultivo popular japonesa. Esta técnica se llama kokedamas. Es una alternativa para ponerse en contacto con la naturaleza y que además le permitirá compartir esta habilidad con toda su familia cuando ya se acerca la época navideña y que la pueden aprender en todas las edades. Conversamos en esta mañana junto a Katy Rodríguez, la tallerista. Buenos días, Katy, bienvenida. Darío, muy buenos días. Laura, muy buenos días. Primero agradecerles por que me hayan invitado a este programa tan escuchado por todos y bueno, y de tan alto nivel. Les agradezco muchísimo. Vamos a hablar sobre las kokedamas, esta técnica japonesa artesanal. A ver si es que podemos ampliar un poquito esto. Claro, por supuesto. Mira, Laura, kokedama. Se divide en dos partes la palabra, ¿sí? Koke quiere decir bola y dama, musgo, ¿sí? Esto significa que es una técnica japonesa que es, como decirle, primo de los bonsáis. ¿Cómo hacemos esto? Esto es una planta que está en el sustrato y con una piola, nada más. Es decir, no necesita maceta. ¿Y en qué se parece al bonsai? En que los dos necesitan poco espacio para poder vivir. Ahora usted nos dice, solo necesitamos de una piola, la podemos suspender en alto y tenerla en algún espacio de la casa, ¿no? Usted nos decía que se utiliza el musgo, pero también hablamos de que el musgo ya no se lo puede coger, no se lo puede tomar, sí, de su estado natural. Así es, aquí en el país es prohibido, pero existen algunos otros tipos de plantas, como se parece al césped, son unas hojas pequeñitas, que más o menos tienen el mismo objetivo que el musgo, porque lo del musgo, de ponerle ahí, su objetivo es que no necesiten mucha agua, porque el musgo lo sostiene. Entonces necesita de poco cuidado realmente la planta. Además, necesitamos exactamente una planta, puede ser cualquier planta, pero es mejor si es una planta que necesita luz, pero no directamente la luz. Como más de sombra, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, este tipo de plantas que podemos ver a través del internet, de ese trabajo, ¿qué utilizamos si ya no hay el musgo? ¿Qué utilizamos para poderlo hacer? ¿Se puede utilizar otro tipo de fibras alternativas? Sí, se puede utilizar cualquier tipo de fibra alternativa, como tú lo dices, Darío, porque el objetivo es, como te estaba diciendo, que tenga agua, que sostenga un poco de agua, entonces necesite muy poco mantenimiento. El mantenimiento se lo hace, qué sé yo, una vez a la semana máximo. Es que tú tienes que verlo, dependiendo de la planta. El helecho, por ejemplo, queda hermoso en este tipo de kokedama. Podemos ponerle, por ejemplo, el musgo, ¿sí? Y también podemos ponerle hilo, pero un cordón que sea transparente. Entonces ahí usted lo cuelga y pueden colgar algunos en diferente altura, por ejemplo en su sala. Entonces tiene una cosa maravillosa, tú entras y ves eso, es además de ser decorativo, es bastante elegante. Por otro lado, también puedes hacerlo con unos cordones de colores. Entonces se ve más juguetón, más divertido. Y la kokedama, aquí, bueno, las imágenes que podemos observar son, como tú lo has señalado, esta fibra, puede ser de musgo, otro tipo de fibras alternativas, que van en forma circular, con una especie de, como un cogollo, y ahí es donde se encuentra la raíz. ¿Al interior va tierra y un poco de agua? ¿Cómo es? Solo es del sustrato. ¿El sustrato qué es? El sustrato es la tierra que le ponemos a cualquier macetero. Ya. Eso es todo. Es una técnica muy bonita y muy fácil. Entonces nosotros el día sábado en el trampolín, en la Mozart de Isaac Albeniz, vamos a tener un taller de esto toda la mañana. Es de 10 más o menos a 1:30 de la tarde, con refrigerio incluido. Y tienen que llevar nada, solamente muchas ganas de hacer el kokedama, mucha energía, eso es lo lindo. ¿Y el material en cuestión de todo eso? Todo eso le damos nosotros. Sí, sí. Y más, cada una de las personas que participen se van a llevar dos kokedamas, ya que cada uno ha hecho, por supuesto. ¿Y entonces, qué se necesita, por ejemplo, ya usted nos dice, pero ha de haber alguna inscripción, tiene costo, cómo funciona esto? Sí, tienen que llamarnos al 09-824-37-186 o al 281-2027 o en su defecto encontrarnos en el Facebook como El Trampolín. Ahí pueden poner cualquier inquietud, pero es El Trampolín con tilde. Ahora, vamos a describir un poco las personas que recibirán después de haberse inscrito en este número de teléfono que usted nos acaba de mencionar. Vamos a repetirlo más despacito. A ver, vamos a tener desde las 10 de la mañana, vamos a empezar el taller, ¿sí? Vamos a tener ahí todo lo que es el sustrato, las diferentes tipos de plantas escogidas por la tallerista, que soy yo. Yeah. Y ustedes van a poder escoger dos de cada una de estas plantas. Les doy el sustrato, que es la tierra ya mezclada con todos los nutrientes, y la fibra que le vamos a poner por afuera, y además el cordón. Vamos a tener uno de colores y el otro transparente para que puedan ver cuál es el juego de vista, ¿no? Porque así el objetivo también de este curso es darnos cuenta que lo importante es la conexión con la naturaleza, con nuestra Pachamama, porque nosotros nos vamos a ensuciar las manos, vamos a tocar la tierra, vamos a ponerle nuestra mejor energía para que nuestra planta viva y viva muy bien con nosotros. Tenemos un refrigerio también. Y luego terminamos y cada persona, cada participante, se va a llevar dos coquedamas. Lo interesante de esto, Laura, es que puedes ir a tu casa y hacer cualquier fin de semana una reunión familiar y poner a trabajar a todos en familia, porque eso también es lo lindo, o sea, que estemos todos reunidos. Se pongan su abuelo, su mamá, su tío, los chicos, los niños, de pronto las novias, no sé, pero dar un tiempo del fin de semana, en vez de ponernos a ver televisión, hacemos una pequeña reunión familiar y hacemos entre todos coquedamas. ¿Por qué? Porque pueden regalar esto en Navidad a todos, las personas que deseen, es un regalo maravilloso, porque ya nos hemos olvidado un poco de esto de dar algo hecho por nosotros, porque además de que estamos dando una planta que además nos da energía positiva, estamos dando un poco de nosotros. Porque mi pensamiento es que cuando tú haces algo con tus manos, estás regalando parte de ti, entonces tienes que hacerlo de buena onda. Y eso es lo importante al final. Ya tenemos regalo para Navidad, no tenemos que gastar mucho. Nos podemos ir a Nayón, ahí es donde yo compro las plantas. Entonces va a ser, además de económico, vamos a volver a reunirnos con nuestra familia. De pronto no le conocemos bien a la novia, a nuestro hijo. Ahí va a ver el momento en que podemos hacerlo. Bueno, básicamente es eso. ¿Y cualquier tipo de plantas se prestan para este tipo de técnica? Realmente sí, se puede hacer cualquier tipo de planta, pero unas van a durar más que otras. Por ejemplo, ¿cuáles serían las ideales para esta técnica de cultivo? Las ideales son, por ejemplo, el helecho, que es maravilloso porque además tiene una caída lindísima, dependiendo si tú tienes luz. O sea, no tiene que ser... una luz directa. Directo, exactamente. Tiene que tener luz, nada más, ¿sí? El agua, como ya te digo, es una vez a la semana, dependiendo cómo tú le veas al musgo o a la fibra que le pongamos. Porque puedes esparcirle con esos sprays con agüita, ¿sí? Yeah. O también le puedes sumergir una vez cada 2 semanas en agua. Entonces comienza a botar bombitas, o sea, todo el oxígeno que está dentro se moja y al rato que ya deja de hacer burbujas, le sacas. Generalmente en los jardines o cuando uno tiene este tipo de prácticas con estas plantas, se recomienda hacer la remoción de la tierra para que se oxigene y también o el cambio también de tierra. En este caso, en la coquedama, ¿se llega a hacer eso? Verás, hay dos partes en esto. Una es que tú le puedes poner en el spray, le pones ahí la alimentación de la planta. Yeah. Otra es que si escogimos una planta que no es la adecuada o no tan adecuada, se comienzan a salir las raíces. Pero es cuestión de volver a ponerle la bolita. Y ya está. Otra planta, respondiendo a su pregunta Darío, es que podemos poner también las suculentas, no sé si... Suculentas, ¿no? Las suculentas son unas mis plantas favoritas. Son esas plantas que son llenas de agua, que parecen penquitos, parecen los cactus. ¿Ya? Pero no pinchan, son esas gorditas llenas de agua. Aquí ya las vamos a suculentas. Las suculentas. Además hay una variedad de suculentas maravillosas. Son de diferentes tonalidades. Entonces, en un próximo taller voy a hacer cuadros con suculentas. ¿Y en qué aporta la presencia de este tipo, la presencia de las plantas en el interior del hogar? Bueno, las plantas, además de ser una belleza, ¿no? Tú vas y te da como, además que te da, sí, te da energía. Pero generalmente uno tiene la costumbre de ponerlas afuera, en el jardín, en el pasaje, generalmente en exteriores, ¿no? Claro, bueno, son muy decorativas dentro de la casa y hay algunos tipos de plantas que además te ayudan a oxigenar el lugar de que estás tú, ¿sí? Por ejemplo, o sea, te oxigenan, te van limpiando el ambiente, como la mal o bien llamada lengua de suegra. Sí, esa larga. Yeah. Es una maravilla para tener dentro de la casa porque te va limpiando el ambiente. Sí, sería interesante, ojalá me vuelvan a invitar para hablar de plantas, de solamente todas las plantas que uno debería tener dentro de la casa. Y ahí habrá algunas tampoco que no serían recomendables. No son recomendables. Sí, hay algunas que no son recomendables ni siquiera para tenerles en una macetero, porque son venenosas. Y, por ejemplo, si hay niños o animales domésticos, es realmente un problema. Y esa, de esas plantas, no les voy a decir ahorita cuáles, para que me inviten otra ya vez. Nos quedamos ahí con, sí, la duda. Pero es, casi todos tenemos en nuestras casas. Ahora, una de las cosas que usted nos decía, o que Darío decía al inicio de este programa, es que aquí pueden participar niños y adultos para elaborar esos, sí, programas. Sí, eso es lo bueno, que podemos ir en familia, ¿sí? Pueden adultos mayores, pueden ir personas, no sé, desde niños, sí, los niños a partir de unos 8 años ya pueden hacer. ¿No se necesita mucho presupuesto? No se necesita mucho presupuesto. Cuando yo aprendo ya estoy en capacidad de poderlo hacer, sí, de cualquier tamaño. De cualquier tamaño, realmente de cualquier tamaño. Los colores son importantes y puedes hacerlo en tu casa, sí. Ya te digo, como en una reunión familiar, para regalar, ¿por qué no? Para vender también. Sí, sí. ¿Y el Coquedama, hace qué tiempo tiene ha tenido esta presencia acá en la ciudad de Quito? Porque, bueno, aquí en la ciudad de Quito no sé si realmente existen. Uh-huh. No es muy conocido. Realmente esto empezó a la par de los bonsai. Ah, de los bonsai. Pero ya de los bonsai creo que son más populares. Hay Jardín, sí, Botánico, tiene un espacio, sí, claro. Han hecho exposiciones, ferias también. Sí, pero eso es los coquedamas. El coquedama no falta un poco. Sí, pero el bonsai empezó con los chinos, ¿no? Y ellos medio como lo dejaron por ahí, los japoneses Lo retomaron y lo hicieron tan maravilloso como existe ahora. Y esta también es una técnica japonesa. No es muy conocida, realmente no sé por qué, pero más bien que bueno, vamos nosotros a empezar a hacerlo. ¿Ya viste las suculentas? Ya las observamos, ya las estamos viendo. Sí, las suculentas son lindísimas. ¿Cuáles son las suculentas? Las suculentas son estas plantas que te digo que son parecidas a los cactus, ¿ya? Pero no tienen pinchitos. Ya, perfecto. Son esas gorditas, como con agua, o sea, por ejemplo. Pero bueno, podemos ver que las coquedamas no solamente pueden ir en de forma aérea, sino que también pueden estar en algún rincón, sí, en alguna esquina de la, sí, casa, sí, de lo que podemos ver en estas imágenes. Sí, tienes razón. Por ejemplo, tenemos un lindo tronco, lo podemos poner ahí, o en la mitad de una mesa. Uh-huh. Sí, imagínate qué bonito. Yo tengo una planta que es como una... ¿No se filtra el agua con este embrollo? No, eso es lo importante del musgo o de la plantita que lo tengamos. Entonces le tenemos en la mitad de la mesa. Tengo yo una planta que es como una cebolla, que se hace maravillosa. Otra planta que es, bueno, pero no sería para este tipo de... Algo que puedo ver en estas imágenes es la sábila, y tomando en cuenta que la sábila es una de las plantas que es súper dura, que resiste, hasta sin agua en algunas ocasiones, como que se pierde y se vuelve a regenerar después. Sí, es que lo bueno de la sábila es que no necesita la tierra tampoco. O sea, porque ella vive de los nutrientes del oxígeno y todo lo que está en el ambiente. Entonces han visto que hay sábila atrás de las puertas con un cordoncito rojo. Y ahí están vivas. Y están ahí vivas. Sí, porque ellas son tan sabias y tan buenas que se alimentan, sí que les demos mucho. Bueno, ahí están todas estas novedades, no se pierda esta oportunidad de asistir a ver y ser parte de la construcción de estas coquedamas, este taller que lo están presentando y que lo vamos a repetir, estimada Katy, dónde, cómo llegar hasta este lugar para poder aprender a hacer las coquedamas. Muchas gracias, Laura. Se llama El Trampolín. Estamos en el Facebook, es con tilde. Pueden ahí decirnos que quieren participar, nosotros los llamaremos si desean. Nosotros quedamos en la Mozart N4766 e Isaac Albeniz. Esto es más o menos por donde está ahora la terminal del trole. Sí, ahora porque le cambiaron al norte, ¿no? Le cambiaron el Bicentenario. Allá. Sí, exactamente, esa es la Isaac Albeniz. El teléfono de ahí es del 2812027. Y mi celular personal, que también pueden llamarme sin ningún compromiso, a preguntarme, yo les puedo enviar fotos o lo que sea, es del 09-8-24-37-186. Les quiero agradecer mucho. Es del día sábado, es de este sábado que tenemos el taller, a partir de las 10 de la mañana. Así estamos, recuerde, 2-812-027, ahí les atiende Katy Rodríguez para que ustedes también aprendan a hacer las coquedamas y ya se vayan preparando para estos posteriores noviembre y diciembre que pueden ahí tener o compartir estas coquedamas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, muy amables.